tardes a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 7 de enero, primer jueves de 2016. Uno de los últimos programas de la novena, octava temporada de Raíces Poblacionales, que son 2 años seguidos. Y estábamos con muchas ganas, les pedimos un poco de disculpa a la gente, tuvimos unos problemas técnicos ahí porque empezamos a probar un poco más tarde y estábamos con muchas ganas, tenemos unos invitados, hay unos temas que vamos a conversar con ellos, vienen de una población de ahí de la zona sur, así que le decimos a la gente que estén atentos, que como es la temática de nosotros de Raíces Poblacionales, después de unos temas ellos se van a presentar, así que primero le doy la palabra a los cabros para que se saluden ustedes. Den algún mensaje. Como bien dice Bene. bueno, sí, pues la voz. Con el calor, la humedad, casi clima tropical los últimos 2 días. Estamos raros con el clima. Como siempre, como tú decís, estamos con las ganas aquí esperando hoy presentar los invitados, como todos los jueves, primer jueves del año. Así que a ponerle nomás. ¿Uno? Sí, pues compadre, ahí saludando a toda la gente que nos escucha todos los jueves, el primer programa del 2016. Así que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del 22-564-3848 o a través del Facebook, que es Raíces Poblacionales. Ahí pueden comunicarse y dar sus opiniones, hacer preguntas, pedir temas. Bueno, ahí ustedes saben. Sí. Y también nos pueden escuchar a través de la señal del dial en el 106.9 FM y a través de la señal online en www.experimental.cl. Y eso, ¿sí o no? Sí, bueno, también a los cabros que nos transmiten los programas. Sí. Un saludo a los cabros de Valparaíso, Radio Placeres. Radio Placeres. A los cabros de Radio Villa Olímpica, a Radio Conciencia de Rosario. De Rosario. Y también a la página de Agencia de Noticias, que es donde se suben los programas de Raíces Poblacionales. Así que si los quieren escuchar, ahí están todos. Sí, pues, y mandarle un saludo ahí a los cabros del Show de los Vicios ahí de Valparaíso también, que están haciendo ahí una buena pega también en radio. A Castor. Saludos al Pac Castor. Eso. Así que, como la tónica de Raíces Poblacionales, antes de entrar a la conversación con nuestro invitado, nos vamos con un tema musical. Y a la vuelta, la gente que está atenta y sabemos que quiere saber quiénes son y a qué vienen. Pues, así que, eso. Póngale play, DJ J. Locuaz. Raíces Poblacionales. La no baja de Brooklyn. Je, pare que en la periferia. La mayoría de los moradores son gente pobre, carente de cultura propia. O terceiro mundo tem sido cruel. Eu vejo as marcas do sofrimento nos rostos brasileiros. É sabotagem. Cada pessoa tem a sua história. E o respeito é o que faz prevalecer. Vai na fé, nego. Olhe por mais um nessa terra, senhor do bom fim. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Trabalhador, ladrão, irá se divertir. Sou sabotagem, há tempos que Jesus pede assim. Por que não? Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Mais uma vez esse conselho, eu vim pra seguir. Há muito tempo esse conselho, eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. No Brooklyn lembrei, sim, foram várias vezes. Mil veneno, sofrimento passado ali dentro. Por ali tudo mudou, mas eu não posso moscar. O que é aquilo? Lá vem tiro, é os pilantras se pá. Submundo do subúrbio, faz vítima em tudo. Fuzil na mão, dominado mão, alguém gritou, sujou. Nessas horas amarelou, merece uma pá de soco. Por dar brecha, deixar goela ou morar na favela. Uia, espera aí, o Elion citou do cicatriz. Irmãozinho, na moral, na humilde, ajuda o crime. Tanto escassez, querem ir do meu fim. Pode vir, não vou fugir, tô aqui, sou assim. Por que não? Mais uma vez esse conselho eu vim pra seguir. Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Há muito tempo esse conselho eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra ser. Zona Sul, na Zona Sul, sim, na Zona no Brooklyn, sim. Aprendi a viver. Aprendi a viver. E o respeito de um por um, de um por um, faz a paz prevalecer. Ah, Senhor, pedir a Deus outra vez a razão. Não vou ficar imóvel, irmão. Quem me tirou, vou embaçar. Eu não devo, eu não cagueto pra pipoca querer me tirar. Mas aí, senti firmeza ao ver o X gravar. Que puta salve, na moral, os caras correm atrás. Isto nos leva a crer, o rapper tem poder. Várias histórias do planeta chegou pra você. Canto pra loucos que me entende. tô aqui, sou assim. Se for do louco, a gente mesmo acende. Então, fogo na bomba, o Miquimba disse anteriormente. Três tragadas, solta o preso, corre o back aí. Mais uma vez esse conselho, irmão, vou seguir. Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Há muito tempo esse conselho eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Mais uma vez esse conselho eu tenho que seguir. Há muito tempo esse conselho eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. Zona Sul, na Zona Sul, sim, na Zona Sul, Brooklyn, sim. Aprendi a viver, aprendi a viver. E o respeito de um por um, de um, de um por um, faz a paz prevalecer. Com historinhas e glórias, ou seja, histórias e glórias que não estão na memória. Eu deixo um salve das ruas da sul para a sua, ladrão. É que o dinheiro nunca compre sua postura. E tão breve, estou registrando e nunca esquece. Por isso, meu vacilo gambé, nunca espere, vê se me esquece. Sai fora, desaparece. Deus é poderoso e nós todos protege. Ho, rap e rude, família sempre se ilude, discute e troca. Boatos rola, logo surgirá. Os disse e me disse. E o cachorrão, sério mesmo, tá longe do crime. Há muito tempo ele me disse, a quebrada embaçada. Tem homem revistando homem, forjando de monte. Nas espraiadas lá na Conde, ali quem eles trata. É óbvio que embaça, o Petranene e o Casca caíram em cilada. De vez em quando a lei vai lá pra nos atrapalhar. Choque, borrachada, bala perdida, coronhada. Cotidiano violento na favela da espraiada. Quem tem sorte é forte, enfrenta, tenta catar. Em plena praça se pá, presenciei, não imaginava. Puta, salseiro no Itaú da Rua Alba. Agência desossada, PM acionada, celular na mão do Zé Polvin virou uma arma. Que louco, seu foco, o malote tá com louco, pipoco. Agora é cada um por si e Deus por todos. A meio corpo eu vejo um gordo enfiando bala. Pra ser mais caro, parou de R15 aquela barca. Impressionante, cena cinematográfica. Central de Santa Amaro, Brooklyn Sul, o tempo não para. Não tem desculpa, só tem disputa. País que viva a luta, se vem das ruas, pergunta curta. Se liga, Juca, favela pede paz, lazer, cultura, inteligência, não mufuca. Rap é compromisso, esse é meu hino que me mantém vivo. Então que seja breve, considere isso. Branco e preto, pobre, não dão sorte contra o meritíssimo. Então vai arriscar se errar, tá perdido. Tipo um portador do vírus, magoado, esquecido. Sem minha mãe, sem meu irmão, só meus filhos. Porque do lado de lá da sul fica esquisito. E pra provar, ladrão, o rap é compromisso. Pra uns pode até ser, pra maioria não é viagem. Favela do Canão, sabotagem. Humildade me faz correria atrás da paz. Se puxa um beck somente não satisfaz. Se embaixo do pontilhão da espraiada eu vejo ali a molecada. Quem puxa o beck não come nada. Escuta o rap, dá uma paulada. Os homens em quadra tá na chuva. Chuva vem pra molhar. Zona Sul, na Zona Sul, sim, na Zona Sul, Brooklyn. Sim. Vuelto después de un temazo que puso nuestro compañero J. Locuaz. Así que la pregunta, Mati, po. ¿Qué pregunta? ¿Qué escuchamos, guacho? Lo que escuchamos es parte del trabajo de un MC que, bueno, ya está extinguido. Un MC brasileño que de la zona sur de Sao Paulo y se llama Sabotaje, Sabotage. Y su tema, el tema que escuchamos se llama No Brooklyn. Ahora, o sea, no sé, no entiendo mucho, pero no, Brooklyn es una favela, puros departamentos, así, edificios en la zona sur de Sao Paulo. Así que ahí igual aprovechamos a mandar un saludo a los cabros de Sao Paulo. Zona sur. ¿Qué pasa? Puta, ahora llegó el momento de entrevistar a nuestro invitado, así que les pido a los que van a hablar si se pueden acercar acá a los micrófonos. No sé quién va a ser el representante. Ahí, la compañera ya. Así que... Ahí sí. ¿Estamos ok? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Más que nada ahí, preséntense primero ustedes. ¿Quiénes son? ¿Su nombre? ¿De dónde vienen? Para que podamos comenzar con la conversación. Ya, bueno, hola a todas y a todos. Mi nombre es Abraham, soy de la comuna de La Florida, vengo de la población de la Araucaria y también de los Copihue, del ex campamento Unidad Popular, y vengo con otros compañeros acá. Bueno, mi nombre es Humberto Araya, y también te contaré un poco el hecho de que por qué estamos aquí, cuál es la idea de hacer la connotación de lo que nosotros realizamos en nuestra población. Y analizar un poco la situación que se va dando diario a diario con los grupos que trabajan poblacionalmente. Hola, mi nombre es Mary, soy parte del Centro Cultural. Venimos de la comuna de La Florida. Nuestra población se llama La Araucaria, Los Copihue, ex Unidad Popular. Mi nombre es Daniel, también soy acá del Centro Cultural La Araucaria. Estamos muy cerquita de la ex Nueva Habana, que ahora es Nuevo Amanecer, y abajito, bajando un poquito hacia la cordillera, es la Unidad Popular, la Araucaria, los Copihue. Para contextualizar un poco, los chiquillos vienen a hacer propaganda de una actividad que se da este día viernes 9 de enero, sábado 9 de enero, ahí en su población, un aniversario de su barrio, con pasacalle, con una jornada de murales, música en vivo. Pero la pregunta que yo quería hacer antes de seguir con la conversación era, ¿cómo nace la idea de hacer el carnaval y por qué? ¿Por qué empiezan a hacer ustedes el carnaval en su población y para qué lo hacen? Bueno, esta idea de realizar el tema de carnaval se da alrededor de hace 5 años atrás, que empezamos a visualizar de que en la Pobla necesitamos recuperar un poco lo que es esta festividad comunitaria que está desarraigada de la Pobla. Entonces, como empezamos a visualizar esas cosas, y nosotros y otros amigos más participamos en diferentes instancias dentro también de este movimiento carnaval que se viene dando aquí en Santiago, donde en todas las poblaciones ahora ya se está marcando, se está masificando, y eso le entrega color, baile, música a las poblaciones, y eso también es alegría. Entonces, desde ahí lo planteamos, que eso nace en el 2010. Fue nuestro primer aniversario, así como con carnaval. Anteriormente habíamos hecho otro, pero solamente un encuentro donde nos juntamos a conmemorar nuestro aniversario. Y desde ahí lo empezamos a realizar, pues, y siempre hemos tenido el apoyo de hartas agrupaciones, compas, amigos que nos han estado apoyando, también resignificando también desde su visión ellos qué es lo que es importante de mantener este hito de hacer como el carnaval dentro de la población, po. Y llega la gente, ahora ya lo espera, y eso ha sido opulento igual. La gente está esperándolo, pasa, después hace la crítica, hace el análisis, que le gusta este baile, que no le gusta este baile, no sé, que le gusta, no sé. Ahí ellos después hacen sus comentarios también, pues nosotros después de que finaliza la actividad, tenemos una semana donde recogimos todas las impresiones de la Pobla y empezamos a cachar en qué fallamos también, porque eso nos ha ayudado para ir creciendo en qué tenemos que mejorar también, po. Y cómo también los vecinos también están siendo más partícipes de, po. Sí, a mí igual me gustaría ir como un poquito más atrás del tema del carnaval en sí y preguntarle acerca de cómo nace la organización de la cual ustedes son parte. ¿Cómo nace esta necesidad de organizarse? Bueno, nosotros en La Pobla, antes de estar en el grupo, éramos vecinos y nos conocíamos, conversábamos, pero nunca pensábamos en hacer un centro cultural. Llegó un programa chanta que se llamaba El Quiero Mi Barrio, que era del gobierno de la Bachelet, y nos llamaron a organizarnos haciendo todo un tema ficticio. De que realmente querían que las poblaciones, la gente pobladora se organizara. Era toda una mentira. Es todo solamente una pantalla. Entonces, en vista de eso, nosotros en las conversaciones que teníamos en esas reuniones, organizamos nuestro centro cultural. Estuvimos participando en el programa El Quiero Mi Barrio, cachamos que era algo totalmente, era un montaje. Y es por eso que decidimos nosotros formar nuestro propio centro cultural autónomo, y desde ahí empezamos a trabajar el tema de lo que es la memoria en primera instancia de lo que es la población, de dónde, cómo nació la población, de quiénes somos, dónde vivimos, cómo llegaron los papás, los abuelos a este terreno. Y ese fue nuestro principal trabajo. Y bueno, y eso ahí como que empezó en primera instancia a indagar un poco en la historia de este centro cultural, y empezó a formarse de a poco esta organización que ya llevamos hartos años de trabajo y que igual ha costado el trabajo. Digamos, también por qué se inicia es porque también creemos que es importante tener el arte y la cultura dentro de las poblaciones, dado que el acceso es netamente nulo de parte del gobierno a que realmente hagan cosas reales en el arte y la cultura en las poblaciones, cosa que no les favorece, pero nosotros tratamos de hacerlo. Dale. Ah, no, es que quería como recalcar el tema de que cómo comenzamos, después de que nos conformamos como centro cultural, y lo que comentaba el compañero Daniel, de ir recuperando como la historia de nuestra población, también se hace como es porque en otra población amiga, que es la Nueva Habana, ahí hay el centro cultural La Casita, ellos nos invitaron a participar de algunas mateadas. Entonces nos dimos cuenta de un ejercicio comunitario que buscaba, a través del relato colectivo, ir rescatando un poco la memoria de la Pobla. Entonces, con los compañeros empezamos a cachar cómo realizarlo y lo empezamos a incorporar en nuestra población. Esto como que nace de ahí, del campamento Nueva Habana también. Entonces empezamos a replicar la pega, el trabajito, empezamos a juntarnos con los viejos, con los dirigentes, empezamos a cachar más o menos quién nosotros cuando chicos visualizábamos, quién eran las personas que se movían, que se organizaban, y ahí empezamos a juntarnos nuevamente con ellos. Yo quería como recalcar el tema de la memoria, porque está yéndolo un poco a lo que nosotros también a veces tratamos de realizar acá en la Caro, que es un poco el recordar hechos y hitos importantes dentro de la población. Entonces el tema de la memoria poblacional, popular, es algo que se tiene que ir trabajando y se tiene que ir construyendo, y para que sea un trabajo permanente. Entonces, igual a los cabros, felicitarlos en ese sentido, que estén haciendo un trabajo relacionado con la población y la memoria. Y tú, como en ese tema de que hablan de la memoria, también les quería preguntar a ustedes, ¿cómo nace la población de ustedes? Pues a ustedes me dijeron que se llamaba Araucaria, pero tenía un nombre que era Unidad Popular. ¿Cómo nace? ¿Era un campamento? ¿Una toma de terreno? ¿Un plan habitacional? ¿En qué año? ¿Por qué cambia el nombre? ¿Cuál es la realidad actual? ¿La realidad que estaba tiempo anterior? No, pero estoy contextualizando un poco. Más que nada, así como bien en general, ¿dónde son? ¿Qué es la? ¿Cómo es su población? Pues la historia de su población. Una metralleta. La historia se inició con la, más o menos entre los años 68, 67, los comités sin casa en la comuna de Ñuñoa en ese tiempo, que abarcaba varias comunas que son hoy día, que están, las subdividieron, ya que es Macul, Peñalolén, y en ese tiempo era solamente Ñuñoa. Ahí se crearon como 15 comités de la vivienda sin casa, adosado a lo que era en ese momento la operación sitio del Ministerio de Corby. En vista de los nulos resultados con las autoridades, muchos dirigentes vieron de que se está alargando ya, porque llevaban como 8 años reuniéndose mensualmente, semanalmente con las autoridades, y no había resultado. Dentro de eso se dio un contexto de que la única forma era luchar, y la forma de luchar para tener la casa propia era no tome terreno. Se dieron el año 69 al 70, se creó y se hizo un paseo familiar. El paseo familiar, que era solamente, es decirle a la gente, hoy día a la noche, a las 12 de la noche vamos a salir, vamos a ir a un paseo, ya, porque anteriormente se había intentado una toma en Ñuñoa, pero cuando llegaron en la parte de Peñalolén, para venir a Grecia, cuando llegaron ya estaban los carabineros. En razón de eso, solamente se organizó y se dijo a la familia, lleven su carpa, su olla, y porque vamos a ir a un paseo por varios días. Y así que se llevó al paseo, salieron como 4 o 5 micros que se contrataron, y se fue a un predio que era Chacón Zamora, ubicado en el departamental en ese tiempo Pedrero, que está entre Avenida La Florida y la calle de Los Castaños, Diagonal Los Castaños, San Juan de la Aguada. Entonces la gente llegaron ahí tipo 1 de la mañana, se le dijo ya bajen, cortaron los cercos del fondo y se hizo la toma. Y le dijeron, de aquí en adelante de este paseo no nos salimos más. Y quedaron ahí erradicados con las carpas y todo lo más. Y ahí empezaron a esperar que viniera la represión. Pero para que no entraran carabineros, el fondo se inundó. Se llenaron de agua, se le hizo la corta de agua a los canales y se inundó, y carabineros no pudo ingresar al sector ni con su micro, ni con sus tanquetas que tenía en su momento, ni con su auto. Así que quedó ahí y se hizo una conversa que se iba a ver qué iba a pasar, y hasta hoy día no va a pasar ahí, quedamos hoy día erradicados ya 46 años dentro de ese predio. Y se creó lo que es el campamento Unidad Popular. El primer campamento que se hizo ahí, la toma, ya para crear que la gente tuviera su casa digna, su sitio y no anduviera de allegado o arrendando. ¿Y en el momento que llegan, el carácter del terreno era privado, era el Estado? ¿Cuál era el carácter que tenía? Privado, eran de un fondo. Era un fondo Chacón Zamora. Ah, perfecto. Sí. ¿Ahí la Nueva Habana estaba ya o la no, Nueva Habana era...? No, nosotros fuimos el primer campamento grande que se creó en Santiago, específicamente dentro de esos años, y después llegó Nueva La Habana. Es que hay una de estas de que en sí fueron la toma fue apoyada por gente de la universidad universitario, ¿ya? Y específicamente gente ligada al Partido Comunista, y la Nueva La Habana fue apoyada por gente que era del MIR de ese tiempo. Pero la connotación de que La Habana no es una toma de terreno, pues ahí le designan un terreno de que provienen de tres tomas de terreno. Dale. Entonces después se la asignan. Mm. Y eso se conforma el 1 de noviembre del 70. Es como acá igual fue un territorio entregado, ¿no? Que acá igual fue un territorio entregado. Claro, era un plan habitacional. Pasaron el terreno y empezaron a dividir a la gente por situación económica. Pero también eso tiene que ver con también el contexto que se iba generando, pues también la organización de los pobladores y pobladoras, la acción, o sea, la toma de los terrenos, también obliga de alguna manera al Estado a hacerse cargo de esto y de alguna manera como hacer la entrega de los terrenos para que no se los tomaran, si finalmente igual estaba... Iba a pasar. Estaba... no sé cómo decirlo, sí. Esta es la efervescencia del contexto, la necesidad de tomarse el terreno para tener una vivienda. O sea, según lo que tú estás comentando, se demoraron algo así como 3 años en regularizar el tema desde la toma inicial hasta que el Estado, digamos, recoge el guante y de alguna manera regulariza y entrega los terrenos, ¿o no? Sí. Del 68 al 70 o 69. Es que el 70 fue la toma. Claro, 69-70. En sí pasaron 3 años que se organizó y ya después de las carpas pasaron a la media agua. Después de la media agua. O sea, todo fue en el gobierno de Lupé, digamos. Ya, claro, con el gobierno de la Unidad Popular. Ya se negoció con la gente del Corvi, que era en ese tiempo, que hoy día es Serviu. Ya, y se hizo la subdivisión de los sitios, conjuntamente con la gente de arquitectura de la Universidad. Ya en la Universidad de Chile, si no me equivoco, y se armó la población. Ya en la década del 71, el 71 se empezó a crear la erradicación completa, que fue una edificación, parte del terreno ya que no se había tomado, se adosó la segunda parte y se hicieron unas casas Corvi para los pobladores que fueron haciendo por etapas, que eran departamentos y casas de un piso. Que eso actualmente en Los Copihues. Claro. Yeah. Que después, cuando se creó la primera parte, se hizo una subdivisión, que es Los Copihues. Ya cuando vino el golpe, la gente del municipio le cambió el nombre y subdividió la población en sí, territorialmente y organizacionalmente, porque no les convenía tener una organización que fuera, porque fue muy poderosa la organización en ese tiempo dentro de la Florida. ¿De ahí nace entonces Los Copihues, o no? Sí. Nace Los Copihues y la Araucaria, porque la dividieron. Sí, pero la toma en sí fue la Araucaria, lo que hoy es la Araucaria. Los copihue es la parte que después que se trabaja con en conjunto con la Corby en ese tiempo. Exactamente. Sí, son las casas edificadas, están los departamentos, las calles son más amplias, las casas también, los sitios de la Araucaria son muy pequeños, hay tres formas de sitio, uno más amplio, el medio y el sector 3, como se divide, son casitas más pequeñas y donde están todas hacinadas todavía. ¿Y los departamentos están en la esquinita ahí en...? Departamental con la Niña de la Florida. Sí, esos son... Eso eran para los pobladores, pero en el tiempo del golpe militar, la dictadura, se lo entregó a los militares. ¿Eso es parte de la Araucaria? Parte de la Araucaria. Ah, sí. Ya. Que eran como las viviendas asignadas para esa toma. Yo creo que la gente antigua debe acordarse de que antes Corby uno juntaba 11 cuotas Corby y con eso tú tenías asignación a casa. Y ese era el compromiso desde Corby, pero después cuando vino el golpe ya se le quitó los departamentos a la población y creó otra subdivisión que estaba dentro de la población. Y esta parte, bueno, donde se inicia la toma de terreno, que es la Araucaria hoy. ¿La construcción de las casas fue autoconstrucción? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue netamente autoconstrucción porque primero eran plásticos, palos, y fueron, las, como decía el Beto, el Abrán, que fueron familias que llegaron desde un paseo y se instalaron ahí con sus carpas y le dijeron, este lugar va a ser tu casa, ¿cachai? Y ese era un fondo de repollos. Entonces igual tuvieron que arreglar harto el terreno, tuvieron buena organización, se dividió por manzanas, ¿cachai? Los sitios, no sé, tenían número, habían baño, eran las litreras, había el lugar donde ir a buscar agua, había un solo teléfono, estaba súper bien organizado. Habían entradas, que eran las fogatas, ¿cierto? Que estaban, que eran los lugares de acceso a la población. Entonces fue bastante bonito cómo se organizó antes. Y después, como decía el Beto, después se asignaron ya los lugares definitivos para las viviendas. De todo lo que nos están comentando, ¿existe algún trabajo que haya hecho alguien de la población o algún investigador de afuera que relate un poco lo que ustedes están contando ahora? Sí, hay algunos trabajos que se realizaron. ECO realizó una esta audiovisual. ECO. Ya, ellos, justamente. Ellos hicieron un trabajo así como muy pantallazo respecto del audiovisual. Y los chiquillos también están. No tenemos. Ya, los chiquillos también crearon. Están creando una esta audiovisual para la. Documental de la Revolución. Yo se lo puedo decir, Daniel. Que ¿Dónde se puede ver eso? Así como. A disposición. En este momento hay un tráiler que está en YouTube que se llama, para los que están escuchando, hay un tráiler que se llama Relatos de una Araucaria, y ese está confeccionado netamente por valga la redundancia, por relatos de los dirigentes, ex dirigentes y la gente que participó efectivamente de la toma. Ahí hay un pequeño tráiler y lo pueden ver. Nuestro documental está por salir. Yo creo que este año ya debiera salir nuestro documental. Ha sido un trabajo sumamente complicado porque recopilar y sistematizar todo es un trabajo, y esto cuando se hace a pulso cuesta un poquito más. Cuando hay recursos obviamente salen más fáciles, pero no creo que... nosotros hacemos las cosas autogestionadas y por la voluntad de compañeros que realmente queremos hacer las cosas como desde los pobladores hacia los pobladores. Tienen que avisarnos para pasar el dato y estar atentos a cuando se haga y presentarlo. No, y cuando se estrene para que también vayan. No, lógico, obvio. Y vienen ustedes para acá y lo presentan y le hacemos promoción. Está bastante bonito. Está bueno eso, sí. Oye, chiquillos, vamos a hacer una pausa. Ahí DJ Hijo de lo Bueno está haciendo una señal. Así que a la gente que quiera llamar al 22564-3848 nos pueden llamar, hacer alguna pregunta a los invitados. Están acá contando la historia de su población, que es muy cercana a lo que... que pasó en el sector de acá, que también vieron nuestros pobladores. Así que DJ J. Locuaz, póngale play. Raíces poblacionales de la esquina de Tuyureja. Sobre la contienda y el descontento, la misma rabia, el mismo sueño,

Hemos vuelto. Después de escuchar dos temas que puso nuestro DJ J. Locuaz, pero Matías, la pregunta es, ¿qué escuchamos, por favor? Ya, compadre, lo primero que escuchamos es parte del trabajo de los cabros de Pucutriñuque. Cabros ahí de, hay varios, no sé, con cabros de Cerro Navia, así son de diferentes lados, así buena bola, buen trabajo los cabros. Y el tema se llama Marichihueu. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de los cabros de Gangrena Surf. Y el tema se llama Frecuencia Pirata. Frecuencia Pirata. Hoy un paréntesis, un saludo a los cabros de la Escuela Caleta Azul, a los profes. Sí, eso sí, sí. Después eso vamos a extendernos un poco, sí. Si nos queda el tiempo, pero un saludo para los saludo cabros. A los trabajadores, a la gente del sindicato, a los que fueron y a los que siguen. Sí. Y a los que están ahí, a los giles, les vamos a dar el manso jugo, sí. Así que eso. Matías ahí o Mauro. Sí, igual tenía una pregunta que me surgió igual desde la conversación que tuvimos hace un rato y de cuando están sonando los temas. Que tiene que ver con el trabajo de la memoria, igual me llama caleta la atención de que, bueno, en diferentes lugares que se ha hecho como este trabajo de rescate de la memoria popular, la experiencia siempre es como diferente, pues hay lugares donde cuesta más y hay otros lugares donde cuesta menos, o también así como los contextos, pues depende del contexto que uno quiera recordar, es también la facilidad o la imposibilidad de poder escarbar un poco en la memoria. Y en ese sentido me gustaría preguntarle así cómo fue el proceso de rescate de la memoria, así como en términos de la sensación de los pobladores y si fue fácil, fue difícil, la convocatoria, el abrir los temas. Bueno, de hecho, en primera instancia fue complicado porque no hay registro. No hay, digamos, evidencia o audiovisual donde cómo se formó la población en primera instancia, sino que solamente fueron relatos. Lo dificultó porque no teníamos cómo en qué apoyarnos. Pero vimos que la segunda alternativa, como contaba compañero Abraham, y el trabajo que tenían unos amigos cerca de la Nueva Habana, y uno tiene que aprender de lo bueno. Entonces se fue trabajando, creo que no nos costó mucho, igual lo que más costó, digamos, es creo que hacer preguntas, sistematizar algunas cosas, pero sí, el poblador estaba abierto a contar su historia, se contaron historias muy, muy simpáticas, como por ejemplo, hay una señora que llegó y dijo que ella, cuando llegó a la toma, tenía su terrenito y hizo su casita de cartón. Entonces la casita de cartón, ella tenía que salir o fue y tenía miedo de que le sacaran sus cositas porque tenía una casita de cartón. Y al cartón le hizo dos hoyitos y le colocó un candado. Va una cadena y un candado. Y eso lo contaba como muy, muy simpático porque con eso ya nadie le iba a robar sus cositas. Y el espacio era de cartón. Entonces, a la vez eran emocionantes los relatos y un poco triste también porque era muy dura la vida en ese entonces. Era cómo ellos llegaron, cómo vieron que el barro, cómo lo reprimían, cómo querían sacarlo, les daban el agua para que se fueran, ojalá luego y... Pero ellos después encontraban que todo eso era una experiencia de vida y lo toman a bien, y recordarlo para ellos era un regalo. Entonces, por ese lado, sumamente bien, sumamente gratificante, tanto como nosotros como centro cultural, como también para el poblador. Oye, hay tres hitos importantes dentro de la organización cuando se creó el campamento y se hizo la toma. Un hito fue el crear, porque hay muchos niños que estaban, se enfermaban por la humedad en el invierno y todo, se creó el primer policlínico poblacional. ¿Ya? Eso apoyado por la doctora Galvez del Sotero del Río. ¿Ya? Entonces le dio capacitación a las mamás y se creó el primer policlínico. Que de ese policlínico salió lo que hoy día es el policlínico Los Castaños de la Comudez de la Florida. ¿No? Eso es uno. Se creó, dentro de eso, no había dónde abastecerse, se creó la primera feria libre de la Florida, que es hoy día la feria que se crea en la Plaza del Abasto y hoy día en la Avenida La Florida. entre Departamental y San Juan. Salió eso. Y lo otro es, había que salir en el invierno enterrado hasta la rodilla del barro y pasar los canales. ¿Cómo hacer llegar la locomoción? Dentro de eso se crea un comité de rescate para crear una movilización. En el 5 de Vicuña Maquena, en la escuela agrícola, está el paradero de la O'Higgins 1. Una noche se esperó, creó este comité de rescate y se fue a medida que iban llegando los choferes, se le hizo toma de cada micro llegada y se llevó hacia el lado de los Castaños, creando el nuevo recorrido, la O'Higgins 1, Vicuña Maquena, la O'Higgins 1, la A y la B, que pasaba por el matadero Franklin. Son tres hitos que dentro de eso ya fueron importantes para erradicar en sí y crear pertenencia. Pero no nos olvidemos de los buses, que fue el primer colegio. Pero dentro de eso, ya cuando están erradicados, se creó también el primer colegio, que fueron rescatando los buses de la ETC de ese tiempo, y se crearon las salas para ser el primer colegio dentro de la población. Y conjuntamente con los dirigentes, ir negociando con los alcaldes nefastos de la dictadura que imponían en la Florida, creando lo que es el alcantarillado, la luz eléctrica, porque la primera luz eléctrica tuvimos que ir a comprar postes y las lámparas a lo que votaba Silestra en Carrascal. De allá la rescatábamos y con los vecinos se crea lo que es la iluminación. Después se creó el alcantarillado, porque según Huerto Ojeda, un alcalde de ese momento, es si nosotros teníamos el alcantarillado no íbamos a quedar ahí, o si no nos iban a sacar, como sacaron a muchos de nuestros vecinos, que lo sacaron para la población Las Claras de Puente Alto, para las Torres de Macul, y fueron desgregando un poco, sacando a los dirigentes, que es lo que decía Daniel, ¿por qué se fue en parte desgregando? Porque todos estos dirigentes los fueron sacando de la población en sí para ir desmembrando la organización. Debilitándola. Es un trabajo. En sí, íbamos creando cada vez de los gente nueva para ir organizando y ir supliendo las necesidades, pero a medida que iban surgiendo los dirigentes, los iban sacando. Pero venían los otros y seguían organizando y nunca pudieron sacarnos de ahí, negociando y viendo qué se podía hacer. Y nos quedamos ahí, luchando nomás, nada más. Me relato. buenos acontecimientos de la población Unidad Popular, si ese es como el nombre que tiene. En ese contexto de memoria, de varias historias que han contado, de este proceso que han vivido ustedes, ¿nos podrían igual ahora como contar en qué consiste este carnaval del día sábado? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Cuáles son los horarios? ¿En qué lugares va a estar? No sé, ¿va a pasar pasacalle? ¿En qué lugar va a estar el escenario de la música en vivo? ¿Cuáles van a ser los lugares donde se va a pintar? ¿Quiénes participan? No, pero es que son cuatro. Está ansioso con las preguntas. Son cuatro. Y después. Todas las no se vuelve ninguna pregunta. Los nombres de las personas que van a ir, el número de. Eso nomás. Yo gustaría decir algo antes de que se diga por qué el carnaval y todas las preguntas que está haciendo mi compañero. Dale nomás. Es que, bueno, nosotros la actividad de carnaval tiene que ver esencialmente por un tema de memoria. Desde ahí surge. Y en realidad nosotros estamos trabajando en la Pobla para realmente que empiece a florecer lo que se estaba diciendo antes, que era lo que es la organización popular. Y es por eso que nosotros la actividad y todo lo que es el trabajo de memoria, del aniversario, es porque necesitamos que la gente salga de sus casas, que se empiece a organizar, que empiece a ver otro mundo. Estamos demasiado enclaustrados y creo que sabemos que la dictadura nos chocó fuerte, y creemos que este tipo de instancia, que es a través de la memoria, se empiece a surgir nuevas organizaciones y nuevo cariño hacia la población, y empiezan a surgir nuevas organizaciones, y que a través de la gente el pueblo nuevamente empiece a ser gestor de sus propias cosas. Eso. No hay que olvidar que gracias a la organización en estos momentos la población cuenta con electricidad, cuenta con los servicios básicos, la luz, el agua, también cuentan con alcantarillado, cuentan con pavimentación, y eso todo se lo debemos netamente a los dirigentes, que gracias a sus gestiones, a su organización, incluso que llegaron a ministros a meterse al barro ahí, para que los jugadores cacharan cómo era el tema, lograron tener una pavimentación más o menos digna de lo que hay. Entonces, chiquillos, no olvidar que la organización es importante, es fuerte, y eso podemos lograr muchas cosas. En cuanto a lo que es el aniversario y la actividad del día sábado, esto estaría comenzando alrededor de las 11 de la mañana con una jornada de brigadas muralistas que los compañeros de Contragolpe han estado ahí apoyando también bastante fuerte en la organización. Eso va a estar durante todo el día y los muralistas van a estar distribuidos en diferentes puntos de la población, en la Araucaria y en los Copihue. Ah, dale. Ya no va a ser una muralla única, sino que van a ser varias murallas que los vecinos han facilitado. Van a haber bastantes agrupaciones muralistas. Después de eso, alrededor de las 7 de la tarde en punto, comienza un pequeño pasacalle que va a ser en la calle Las Novelias, en dirección hacia la cordillera. Va a estar transitando por diferentes puntos de la población, los bambúes, las clavelinas, tirándose por Metro Sibero y llegando al sector de las canchas. Y el escenario central, que es donde va a estar nuestro acto, que tiene que ver político, cultural, va a estar ahí en el sector de las canchas, más conocido en la población como las canchas del Colegio Viejo, donde, como comentaban los compañeros, donde estaban los buses, donde se establece el primer colegio. Ahí, en ese sector, va a estar el escenario. Y ahí va a estar todo, va a ser todo el centro de operaciones para que estén todos claros más o menos dónde es. Esto quedaría en... desde el Metro Macul se camina por Departamental hacia la cordillera, unas 4 cuadras, queda la calle Reina Luisa. De ahí se caminan 2 pasajes hacia el sur y ahí están las canchas del Colegio Viejo. Es donde funciona la Fundación de la Familia, en ese sector. Ahí, así que los compañeros lo pueden ubicar y lo pueden googlear. La dirección sería Las Novelias 1985. Si lo pueden googlear ahí en el map, ahí va a estar la dirección. Y el face del Centro Cultural es Arte y Cultura de las Araucarias. Y ahí nos pueden encontrar también para que nos pueden buscar hay un evento también y todas las cosas, así que ahí nos podemos comunicar. Recalcando lo que dice Abraham, nuestro aniversario o este pasacalle también que nosotros hacemos y el escenario, cuando hicimos el primer pasacalle, nuestros vecinos miraban desde adentro de las ventanas, corrían las cortinas, abrían un poquito la puerta como que les, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta bulla? ¿O por qué estos colores? Y así en el transcurso de los años la gente ya nos espera. Ellos no arman la ruta del carnaval. Y nosotros, como Centro Cultural, en la Araucaria trabajamos, pero también somos parte de los Copihue. Nos divide el canal San Juan de la Aguada y nosotros pasamos hacia los Copihue por el puente de los Bambúes, después volvemos por el puente, el ex Puente Azul, donde se hacían las protestas, de ahí donde se marcaba con la olla, ¿cachai? Ta, ta, ta, ta, ta, cuando venían los milicos. Y nosotros pasamos por ahí. Y nos volvemos nuevamente a lo que es el centro de la Araucaria, donde están las canchas, la iglesia, está el centro de la familia, están los jardines. La Araucaria es un lugar muy pequeñito, entonces se llena de color ese día. Los artistas que están, de los que van a tocar en el acto... ¿En el escenario? Para que la gente sepa. O sea, son todos compas, amigos, algunas agrupaciones, algunos chiquillos que uno va conociendo a través de los mismos aniversarios de otras poblaciones. Va a estar... La Chicha y su Manga, Taco Aguja, que esos son los cumbiancheros, Mastat Subverso, que el Vicente también trabajó un tiempo con nosotros, ¿quién más? La Combo Rock, que son de la Nueva Habana, viene Motors, que es un grupo que nos está apoyando con todo el sonido, hay otra chica más que no recuerdo cómo se llama, pero va a estar bastante movido. Está potente. Está potente, está potente. El horario del escenario es de las 9 hasta la 1 lo más tardar. Ah, ya. Yeah. Oye, ante eso, igual queremos agradecer a todos los compañeros que nos han estado ayudando en este año número 46 del aniversario, que es el Contragolpe, La Laucha, Desborde, Hace Peso, a la productora popular, que sin ellos también sería mucho más adverso la organización de esto, así que le agradecemos, compañeros, gracias por estar con nosotros. Disculpe, creo que es importante mencionar que toda esta actividad es... netamente todo autogestionado. Todas las agrupaciones que están acá, ellos han puesto su granito de arena, y los pobladores que hemos hecho el pasacalle, y ellos nos han cooperado, han dado su cooperación, y que hemos hecho tarreo en la feria, hemos hecho completo, y diferentes actividades para hacer todo esto como tiene que ser, desde el pueblo para el pueblo. Sí, igual es importante igual relevar la redundancia, la importancia de la autonomía y de la autogestión en las organizaciones, no solamente como concepto así cliché, sino que como una práctica de poder desde nosotros mismos ir decidiendo qué es lo que queremos hacer, desde nosotros mismos como pobladores también ir decidiendo de qué manera ir dándole solución a nuestras necesidades. Así que no sé cómo decirlo, pero de verdad que se siente súper bien igual estar enterándose siempre, y esa es lo bonito igual de estar acá, de poder realizar el programa, así, el ir enterándose de que en todas las poblaciones se están haciendo cosas, y de que no solamente el hacer por hacer, sino que el relevar la organización, la importancia de la memoria y la importancia de ir movilizándonos entre nosotros, pues, así que no, bacán. Oye, hay un saludo a todo esto. Voy a mandar un saludo igual a la Fifi y a la chica Pía que nos están escuchando de allá desde el quinto piso. Bueno, ya saben dónde están, así que un saludo ahí grande a la Fifi y a la chica Pía. Oye, yo también quiero mandar un saludo. Dale nomás. Para mi Florencia pequeña hermosa, que me dijo, mándame uno. Y para la Toti. Oye, no, yo quiero agradecer, la instancia de estar acá, agradecer a los pobladores que nos están ayudando. Hay un comité de alimentación que está organizado por el Beto, y ahí tiene todavía unas amistades, unas señoras que nos van a apoyar ese día también, para brindarle todo un apoyo a los chiquillos que van a estar ahí presentes apoyándonos. Entonces agradecemos a los pobladores de que estén presentes, es un espacio suyo, se tienen que volver a rejuntar, se tienen que volver a organizar, sacar al municipio lo que es de ahí de la población y volver a organizarnos nosotros mismos para fortalecer y para replantear nuestras propias necesidades, pues no las que ellos nos están replanteando a nosotros, para que demos el resultado en sus números, y nosotros, que eso no nos importa, sino que nuestras necesidades son las reales y desde ahí la atacamos nosotros. Pues entonces, cabros, a organizarse, gracias a los pobladores que están con nosotros, y sigamos luchando y por más aniversarios nomás. Sí, pues, igual. No, organizarse es, dentro de eso, ser autónomo, no depender de las autoridades, sino que ir creando. Hay un hito que decía Bran antes, cuando queríamos la pavimentación de la población, se habló con el diputado del distrito y se le dijo, nosotros queremos al ministro de vivienda aquí, ya que conozca, cuando andaba en el barro, cuando andaba en el polvo, quiero que se venga a conocer. Dentro de eso se logró invitar al ministro Echeverry, y gracias a Dios el día antes había llovido, así que lo llevamos por la parte que se crea más barro, que se metía en el barro. Parecía chanchito. Cuando nos juntamos, el diputado me dijo, ¿por qué no invitaron al...? Porque yo era parte del presidente de la Junta de Vecinos en ese momento. ¿Por qué no invitaste? Me dijo al alcalde. Le dije yo, ¿por qué? Nosotros somos dueños de nuestra población. Y Se emociona compañero, porque recordar todas esas cosas. Súper fuerte igual el... ¿No? Le dijimos que nosotros éramos dueños de nuestra población y no teníamos por qué invitar al alcalde. Y dentro de eso, lo que más me da pena es cómo lograron desarmar la organización. Pero nosotros, Beto, eso. La vamos a levantar. Se va a levantar nuevamente, así que ahí estamos luchando. Ya, estamos luchando y lograr de nuevo crearla y que sea fuerte, eso. Bueno, por eso el trabajo que se está haciendo, y se ve que está fuerte, que ustedes están con ganas, y todo lo que nos han ido relatando es tremendamente potente. O sea, hay un trabajo que realmente está teniendo resultados positivos. Así sí, que por ese lado, o sea, sumarme también a lo que dicen mis compañeros, o sea, es súper reconfortante, y la instancia también en la que tú decías, en darse cuenta de cómo se va levantando red en distintas zonas de Santiago, que están, hay un montón de gente que está metido en esta cuestión y de alguna manera le está haciendo el juego, ¿verdad? Bueno, al diseño perverso que tiene finalmente el sistema, ¿cachai? Que no le vamos a poner un nombre porque es complejo. Sin embargo, sabemos que hay gente que está prendida, que está haciendo cosas, y que de repente las cosas sí están tomando otra dirección, y eso es súper interesante. Porque como comentaban ustedes mismos, después la postdictadura en los 90 es una cuestión absolutamente muerta. La gente vuelve a la casa, está pegada en la tele. Yo no me meto con nadie, digamos, no me interesa lo que ve el vecino. Y es una cuestión completamente distinta a lo que se vio en los 60 y en los 70. Y ahora parece que hay una cuestión subterránea, los topos de la historia están moviéndose, digamos, y eso está bueno, está muy bueno. Recordar, sí, Brígido igual nunca lo había pasado, así que recordar que el 9 de enero, el sábado, el aniversario de la población Unidad Popular, que se llama La Actualidad de Araucaria y los Copihue, parte de la 11, dijeron acá nuestros compañeros, el jornada muralista de distintas paredes de las ambas poblaciones, a las 7 en punto está el pasacalle y después a las 9 la música en vivo, el acto político-cultural. Así que está toda la gente invitada, toda la gente que escucha Raíces Poblacionales, que se vaya a dar una vuelta para allá, la van a pasar bien. Hay varios, hay grupos muralistas que son buenos, que vi por ahí, sí, que han venido también a la CARO, los Mano Callejera. Mano Callejera, que más estaba allá. También en la música también hay varios artistas buenos, destacados, así que la gente vaya, que participe y que siga potenciando las actividades de las organizaciones populares autónomas, independientes. Y a puro pulso, que es lo que hace, lo hace diferente ahora otro tipo de actividades. Así que eso, no. Dale, vamos con un temita y de ahí volvemos. Ya saben, ya Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Se sufre y se muere como un perro. Deja al menos al individuo la libertad de vivir dignamente o de morir como hombre. Sí, si quieren ustedes, si quieren agonizar, ustedes en agonizar en esclavitud, deja al individuo, deja al individuo, deja al individuo. El destino del hombre, se ha dicho, es aquel que él mismo se sabe forjar. Y hoy no hay más que una alternativa. Sí, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía. En rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud. O el ofrecimiento de la socialdemocracia es hundirnos en su trabajo, regalando nuestros días, nuestra esencia, inclusive el propio descanso. Hace un rato ya que decidimos no hacer caso a ese llamado. Si la vida es una sola, preferimos gastarla aportando al incendio que ya hemos comenzado. Preferimos mil veces morir robándole al rico que morir lenta y tediosamente sentado en su trabajo. Nunca más seremos esclavos, nunca más seremos esclavos. Nos da asco su monotonía, nos da asco su rutina. Por eso, desde ahora y siempre, rebelde, nunca esclavo. ¡Rebelde o esclavo! Hoy día se está dando una inconsecuencia tan grande. Hemos vuelto. Hemos volvido. Hemos volvido. ¿Qué escuchamos? Vene, ¿te puedo hacer la pregunta yo? Sí. ¿Qué escuchamos, hermano? 8-9 puñaladas, ¿cierto? Día hijo de Leguas. Buena pregunta. El rebelde. No sé, estoy inventando. ¿Cómo se llama el tema, brother? No me acuerdo el tema. Ah, rebelde o esclavo. Viste, estaba cerca. Estaba cerca. Pegaste en el palo. Oye, se nos fue el tiempo, pero volando hoy día, hermano. Yo no quiero dejar pasar igual la instancia de poder igual comentar, quizás de una manera súper rápida, pero igual comentar la situación por la que pasaron los cabros de la escuela Caleta Sur. Los profes, trabajadores y trabajadoras de la escuela que se organizaron y crearon un sindicato y hoy lo fue desarmado por una ONG que se llena la boca hablando sobre organización popular, instalándose en las poblaciones, hablando sobre educación, sobre la importancia de organizarse, y en sus acciones lo único que hace es adoptar una estrategia, la estrategia más cobarde que pueda adoptar la patronal, que es el despido y el desarme de las organizaciones. Así que yo, bueno, voy a hacer el llamado a la gente que de acá de la población que conoce ese espacio, que funarlo a esos locos. Los locos están ocupando un territorio que es un territorio nuestro, que es parte de la población, y los locos están desarmando proyectos que son súper bonitos, un proyecto educativo súper bacán que están levantando los profes ahí, que estuvimos haciendo harta pega en conjunto con los cabros del sindicato, los trabajadores y las trabajadoras. Así que desde aquí, Raíces Poblacionales, mandamos todo nuestro apoyo a todos los profes que fueron despedidos, a todos los trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos, y a los cabros que se quedan, aguante nomás, y ahí vamos a estar haciéndole el aguante. Así que un abrazo fraterno desde acá de Raíces Poblacionales. Sí. Yo también agregar un saludo a todos los profesores que fueron desvinculados de la Escuela de Caleta Sur. Bueno, en general todos los profesores en esta época son desvinculados con el contrato a plazo fijo y con las condiciones laborales en las cuales están sometidos, pero específicamente el mensaje va a los profes de la Escuela de Caleta Sur, que fueron desvinculados de forma clara por pertenecer a un sindicato. Se destruye no solamente una escuela, sino que no se afecta solamente a la escuela, sino también se afecta a nuestra población. Los cabros de nuestra población son los afectados, porque se está quitando un espacio que se había empezado a liberar. Entonces aquí estamos viendo claramente el accionar por parte de la ONG Caleta Sur, que queda en Buenaventura, al lado del centro de adulto mayor y el colegio adventista, cerca de la cancha Lugo, para que la gente tal vez ahí va a entender un poco dónde es el lugar. Hay una ONG que es controlada por una familia, que lucran con tanto con el albergue, con el proyecto de tratamiento, con la escuela, Caleta, con la escuela, con el jardín infantil, y se dejan llevar por la chapa que había tenido la Caleta por el trabajo que realmente hicieron al principio. Ellos se apropiaron de esto y ahora están lucrando como con la ficha que tiene la Caleta, o con la marca registrada que quedó con el trabajo que se hizo en un comienzo en los años 80, ni 90. Ni ficha ni en el polis. así que eso, un saludo a los cabros y esperamos que puedan tirar para arriba. Eso, bueno, para ir cerrando igual, dejarle el micrófono para que mandar un saludo nuevamente, hacer el llamado nuevamente a toda la gente a que asista a la actividad político-cultural de este día sábado, y bueno, para ir cerrando. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación acá a la radio experimental, se le agradece. Creo que tiene que haber muchas más radios, también nos están limitando este tema. Es esperar que algún día tengamos radios populares en casi en todas las poblaciones, que sería lo ideal. Y lo otro que quería hacer un llamado. Nosotros tenemos en el Centro Cultural, se formó hace cuatro meses, una bandita de bronce. Estamos complicados con el tema de trombonistas. Si alguien se interesa y cachó nuestra parada de nuestro trabajo, o si alguien quiere enseñar trombón o tiene trombón, allá en la Araucaria, ya dimos el Face, y nuestro Centro Cultural La Araucaria, @gmail.com. Y lo esperamos con los brazos abiertos si alguien se quiere integrar a la bandita de la Araucaria. Así que muchas gracias por la invitación, agradecido. Esperamos que nos inviten otra vez. O cuando lancen el docu. Ah, claro. Bueno, gracias cabro, a mi compañero igual, porque estamos acá. Nuevamente hacerle la invitación a nuestro aniversario número 46, ex Unidad Popular, la Araucaria Los Copihue. Empezamos a las 11. Luego a las 7 con el pasacalle y terminamos a las 21 horas con un escenario hasta la 1 de la madrugada más o menos. Es bastante bonito, la gente participa, nuestros compañeros que nos van a acompañar en nuestra celebración también son bacanes, entonces vayan, pues, los esperamos. Bueno, darle las gracias a ustedes, muchachos, por dejarnos contar nuestra historia de vida y... Y no puedo dejar de hacer la inconsecuencia de nuestra política, de los políticos que tratan de vender la pomada. Hoy día tenemos a un alcalde UDI inaugurando una plaza que se llama Salvador Allende. Lo van a llevar preso. Los mismos compañeros. Llevar preso. Después de esta buena noticia. No, chiquillos, agradecer la invitación aquí al espacio, felicitarlos también a ustedes por lo que están gestionando hace ya bastante rato. Muchas gracias. Recordar también a algunos, un saludo a algunos dirigentes que se me vienen a la memoria: don Aníbal Alvear, don Elías, don Pedro Torres, la Silvita, que todavía está vigente y está ahí siempre apañándonos con nosotros. Ahí, y un saludo muy, muy, muy especial a Marta Guerrero, que fue una dirigente que ya se partió hace un tiempo atrás. Así que un abrazo afectuoso para ellos, su familia, y lo esperamos. Pues, lo esperamos. Y don Sergio también, que ya falleció, don Sergio Hernández. Don Sergio Hernández también aquí los compañeros hacen el refuerzo. Lo esperamos, pues, este sábado 9 de enero, desde las 11 horas con los murales, a las 7 el pasacalle y a las 9 el acto político cultural. Así que un abrazo a todos y los esperamos. Saltumay. Cabro, antes de despedirnos, igual nos llega por interno una información que se viene también el Festival de Teatro Popular de Santiago a la Gorra. Se viene aquí en los fines de semana de enero. Lo Hermida va a ser el 8 y el 9 de enero. En Maipú el 15 y el 16. En Conchalí el 22 y el 23. Y en La Bandera, aquí en la población hermana, 29 y 30 de enero. Así que para que la gente vaya ahí preparándose, Festival de Teatro Popular en diferentes poblaciones de Santiago. Así que eso, yo, bueno, me comienzo también a despedirme agradeciéndole a los compañeros y a la compañera por haber venido a compartir con nosotros su experiencia de organización, su experiencia en el tema de la recuperación de la memoria, y al compañero Beto agradecerle mucho, así como de compartir su experiencia de organización, de haber sido partícipe de levantar una población en un contexto súper adverso. Nos hace también recordar la pega que han hecho los viejos acá, nuestros viejos de acá, de La Caro, así que muchas gracias por compartir también la emoción. Y eso, nos estamos viendo el próximo jueves. Ahí mandarle un saludo a la gente de Radio Placeres, Radio Conciencia Rosario, a la agencia de noticias. Mandarle un saludo al Memo, que está en el sur, está laburando. Así que saludo, Memo. Saludo para el compadre Jaiseco. Saludo para mi compañera. Se viene una sorpresa con Jaiseco hoy a la gente de La Caro. Se viene, se viene. Oye, y también nos vemos el sábado allá en la Unidad Popular, pues, brother. Así que eso, raíces poblacionales de la esquina de tu parlante. Ahí nos vemos. ¡Oye, Jaisí! ¡Jaisí! Legaliza. Prepara el mural. ¡Ah! ¡Con respeto! Sin paz, fábrica sin patrón.